para todos ustedes. Vamos a seguir con ritmo de cumbia, con el show La Mar Azul. Y seguimos con las palmas arriba. El que no hace palmas es un amargado. Vamos arriba. Esto se lo dedicamos para todos los fanclubes de Chile, de Argentina, de Neuquén, Mendoza. Con mucho amor para todos ustedes, ¿eh? Y cumbia, nena. Gózalo, mi amor. No llores. Quiero verte llorar, porque tú estás desesperada. No quiero verte llorar, no quiero verte abandonada. Quiero estar junto a ti, quiero ser parte de tu alma. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar, por mí. Tú no debes llorar. No debes llorar por mí. Y otra vez. ¡Ay! Abre esa palmita arriba. ¡Vamos! ¡Con amor! Lágrimas en tu corazón, porque tú estás enamorada. No quiero verte llorar, porque tú estás desesperada. No quiero verte llorar, no quiero verte abandonada. Quiero estar junto a ti, quiero ser parte de tu alma. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar por mí. No debes llorar por mí. No llores, mi amor. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar por mí. Tú no debes llorar. Debes llorar por mí. No llores, mi amor. ¿Cómo? Y nos vamos. Fuerte los aplausos bien arriba de toda la gente. Muchísimas gracias.